con nuestros compañeros habituales, aunque hoy tenemos bajas. Tenemos en el estudio de Radio Municipal de Manises a Carlos Miralles, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y también tenemos a Raúl Cuello, muy buenas tardes. Y no pasa nada, no pasa nada. Faltan, como podéis comprobar, Leo Catalán y Oscar Puchades, que bueno, pues uno tenemos trabajando, que no es poco. Y otro pachuchín. Y otro pachuchín, así que Oscar, que te recuperes pronto y la semana que viene te queremos ver aquí otra vez. Eso. Y ahora recuperaremos a Raúl Cuello. Y si te parece, pues llegamos con las noticias y arreglamos ese. Venga. Ese micro que ya va. Hola, hola. Vamos con las noticias. La semana viene cargadita de noticias y muchas tienen que ver pues con los conciertos que U2 ha dado en México, que ahora dentro de un pequeño rato pues hablaremos. Grandes conciertos. Grandes conciertos, grandes, sí, señor, conciertos. Grandes release, grandes audiencias, batiendo todos los récords. Recuperación de temas ya que hace mucho, mucho tiempo no tocaban. No nos pongan los dientes largos, no. Todos los que no hemos podido estar, pero luego... Si los medios lo permiten, hablaremos con alguien que estuvo en los conciertos del sábado y domingo pasado, porque recordemos que hubo uno el miércoles y otros dos sábado y domingo. Hablaremos con una persona que estuvo allí, un miembro del Club de Fans de U2 Valencia, y nos contará todo lo que pasó en México DF. Bendito él. O ella, no sabemos quién es. Él disfrutó muchísimo, y no solo por los tequilas que se tomó. Pues bueno, vamos a temas más serios. Bono, aprovechando la estancia en México, pues cómo no. Se reunió con el presidente Calderón, el presidente de México, pero antes, en un gesto nuevo que no habíamos visto hasta ahora, pues le preguntó a los fans a través de U2.com, les preguntó pues si tenían preguntas para el presidente de México, si iba a reunir con él y si tenían algún tipo de preguntas, una cosa curiosa, siempre en relación con la campaña de él, de One, ONGs, etc. Entonces, la reunión tuvo lugar el jueves pasado, el día 12, y entre otros temas, pues hablaron de, precisamente como dos días antes había sido el cumpleaños de Bono, pues hablaron de, el presidente Felipe Calderón, pues comentó el tema del cumpleaños. Sí, que felicitó, felicitaron. Y agradeció las palabras de aliento que había dado U2 al pueblo de México. Y Bono, pues estuvo hablando con él de temas como, entre otros temas, como la pobreza, la seguridad. Seguridad. Y iba a decir seguridad social, ¿no? La seguridad y el cambio climático. Hablaron de la próxima reunión del G20, donde México será el anfitrión en el año 2012. Mira que viene. Y coincidieron en concretar acuerdos. Entonces, Bono, pues muy en su línea, pues haciendo su campaña loable, 100%. ¿Tú crees que irá Bono? ¿El G20? No lo sé si estará invitado, pero bueno. Yo creo que sí. Lo que él tiene que hacer, lo está haciendo. Y ahora mi duda es, ahora que van a dar el salto a Estados Unidos, Obama, tal vez. Porque con Bush se reunió varias veces, no sé. Veremos, estaremos atentos a ver. Bueno, y nos enteraremos lógicamente utilizarán la campaña temas de U2. Supongo que se reunirá con el presidente, sí. Obama. No sé, veremos. Qué decir, pues que el próximo sábado, día 21, U2 actúa en Denver, en lo que ya es el ramo americano. Y la guerra ha comenzado a montarse también en Salt Lake City para el show del próximo martes, día 24. O sea, está todo ya la maquinaria en marcha. Todo maquinaria. Desmontando México y ya camino de tierras norteamericanas para finalizar, quitando el pequeño salto en Glastonbury, en Inglaterra, finalizar en finales de julio en Moncton, Canadá. Hay que decir que ya hay imágenes de la garra en Denver, porque el concierto creo que es el sábado, a la vuelta de la esquina. Dentro de varios días, claro. Creo que hoy todavía estaban por ahí, por México, con lo cual, pues, probablemente, si no han salido ya, pues mañana tomen rumbo para Norteamérica, para Estados Unidos, donde, como comentas, pues, va a tener lugar el último tramo de la gira U2-3 en Tatur, que, como dices, pues está batiendo todos los récords. Nos hubiera gustado que hubieran vuelto a Europa después del concierto de Moncton, para el mes de septiembre concretamente, con esos conciertos donde se había rumoreado que iban a tocar en Dublín, y en fin, nuestro gozo en un pozo, porque estando las fechas que estamos, pues no hay ningún rumor nuevo ni ninguna noticia que diga que vayan a continuar, todo lo contrario. Tampoco hay noticias de nuevo disco. Estamos un poco en tierra de nadie en cuanto al futuro de U2. Cuando ves hoy, aunque no tenga nada que ver, la final de la Europa League, la Copa de la UEFA Antigua Europea, que se juega en el estadio, en el Aviva Stadium de Dublín esta noche, y ves las imágenes y dices, U2 allí, impresionante. O sea, sería El antiguo Lansdowne Road, que lo han remodelado, que ya hemos ido contando aquí en Vértigo, sí, Radio. Se derrumbó. Sí, en el 2007 lo derribaron y construyeron un nuevo estadio, que es impresionante. Y bueno, pues qué mejor estreno que podían darle que con un concierto de U2. Parece que no va a poder ser. Esta noche, como dice Raúl, va a ser la final de la Europa League. Y bueno, pues... Esta es la Reina de Inglaterra, ¿no? Supongo, invitada. No sé, ahora hay follón allí, ¿no? En Dublín con... Lleva 2 días allí en Dublín. La verdad es que bueno, se ha librado del compromiso, ¿no? De hecho, en noticias, ponía un ramo en el Croke Park. ¿Quería qué? Ponía un monumento en Croke Park. ¿Sí? Sí. Que habían hecho un monumento a los caídos en la guerra, y va la reina a dejar unas flores y tal en Croke Park. Bueno, muy bien, no está mal. Bueno, y la reina que fue de verde en un guiño a Irlanda, aunque no le quedara muy bien el vestido, pero bueno. Bueno, estaba de amarillo. A su edad tampoco podemos pedir peras al olmo. Más cositas no se pueden decir en la radio. Larry Mullen Jr. ya ha dicho que no va a poder ir al Festival de Cannes por, lógicamente, está de gira, con lo cual no podrá ir. Y en una entrevista que concedió a un medio americano, de Hollywood Reporter, pues decía, entre otras cosas, pues que había tomado algunas clases de interpretación y tal en Dublín hace algunos años. Dice, soy más tímido de lo que me gusta admitir, lo sigo haciendo a mi manera, pero bueno, habrá que ver. ¿Cómo era la película? ¿Cómo se llamaba? Te lo digo ya, Man on the Crane. Creo que era un remake de una película. Sí. Bueno, yo, la verdad, se anunció, ¿no?, como que iba a ir la película al Festival de Cannes, pero bueno, obviamente prevalece ahora mismo la gira antes que cualquier compromiso particular de cada uno del grupo. Y bueno, pues nada, lo que sí que Larry veremos dice, la película. Lo que sí que dice Larry, que ha encontrado todo el proceso altamente liberador. Definitivamente, dice, me gustaría hacer más. Estoy a la espera del próximo proyecto alguno. U2-3D, segunda parte, o alguna cosa. No sé, es una cosa buena. Iba a decir una burrada, pero me cayó. Iba a decir Pirata del Caribe 5. La historia interminable, Spider-Man, que hace días que no hablamos del musical más largo del mundo. Pues podemos dar noticias fresquitas. ¿Se estrena o no se estrena? 14 de junio parece ser ya una fecha que, como lleva al menos un mes sin moverse, igual tal vez sea la definitiva, no lo sabemos. Pero está a un mes escaso. Bueno, ahí sí que ya podemos decir que U2 asistirá. No sabemos si a esa función en concreto, pero bueno, aprovechando que están en Norteamérica, en Estados Unidos, estoy convencido que van a darle publicidad y bombo al estreno del musical, donde todos sabemos que se están dejando la pasta. Y bueno, seguro que los tenemos por ahí en alguno de los previos para dar promoción al musical, que está teniendo ahora mejores críticas con esta segunda... Giro de tuerca, podríamos decir. Y el Wall Street Journal anuncia, dice que ahora la producción incluye fragmentos de dos de las canciones de U2, Where the Skies Have No Name y Beautiful Day. Y que la primera versión de Spider-Man, pues Vértigo apareció en una escena. No sabemos si formará parte de la historia. No sé, no sé hasta qué punto tiene sentido que metan ahí algo de U2. Igual, pero si que no, la Junior verdad lo anuncia, pues bueno, aquí ya nos hacemos eco de esa noticia. Y una también habla de un nuevo tema para el musical de Bono y Diez, que se llamaría Freak Like Me, un loco como yo. ¿Cómo? A Freak Like Me. Un loco, un friki, no sé exactamente, como yo. Y bueno, entonces pues parece ser que es una de las canciones que pueden ir en este musical. Habrá que esperar al 14 de junio o a cuando... Bueno, la banda sonora, hay que comentar que Steve Lillywhite es el productor, el que está detrás de lo que va a ser el CD de la banda sonora del musical, que ha estado trabajando con U2 codo con codo durante, bueno, con Bono y con Diez últimamente bastante a menudo en los huecos que han tenido durante la gira. Y hace nada comentaba a través de Twitter que estaba ya pues ultimando lo que era la mezcla definitiva de la banda sonora. A ver si es verdad y dentro de poco ya la podemos escuchar. U2.com, la página oficial de la banda, ha hecho una encuesta sobre qué canción de, abro paréntesis, de las nuevas que se han tocado en esta parte de la gira le gusta más a la gente. Las candidatas, que eran cinco, son Scarlett, Out of Control, Zouropa, One Tree Hill o Even Better. ¿Qué pensáis? Even Better, me quedaría. ¿Número uno, Even Better? Sí. ¿Javi? Pues Out of Control. ¿He dicho One Tree Hill? Sí. Ojo, palabras mayores. Aunque solo ha sonado muy poquito, pero os cuento cómo van las votaciones. Han votado 50.000 personas. La primera, con un 32%, es Zouropa. Muy bien, muy bien. Uh-huh. Casi empatadas Even Better y One Tree Hill con 27,5%, Out of Control un 11% y Scarlett, como es que ni la canta, un 1%. Realmente, cuatro palabras que tiene esa canción, que es encima repetida, si no la canta, pues ha bajado puntos. Muchos puntos, ¿eh? ¿Qué os parece si oímos un poquito de música antes de pasar a hablar de...? Pues sí, la verdad es que tocaría escuchar algo del concierto de México, algunos, ¿no? De algunos conciertos de México. Mm. Y luego hablamos con el enviado especial, ¿no? Sí. ¿Lo has pasado tú o...? Pues nada, es All I Want Is You del concierto del 15 de mayo, hace nada, el domingo, en el Estadio Azteca de México. We made from the cradle to the grave. Increíble, ¿no? Esta pues canción sí, siempre es... Muy bonita, y luego pues el final ese con... hablando pues de sustancia en México, el tequila, la fiesta de cumpleaños... Pues la verdad es que es una versión bastante chula de Legones You, que bueno, pues la tocaron prácticamente completa. Bono decía, México chingón. Vamos a ver si realmente nuestro invitado opina así. Juanjo Planes, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Juanjo? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Juanjo. Muy bien, ya recuperado de los shows de México. Sí, ¿y el lag cómo lo llevas? Bien, mejor que otras veces. Pues... encontré la pastilla adecuada para poder dormir en el avión. Ah, muy bien, muy bien. Muy bien. Porque hay que decir, bueno, acabamos de escuchar el All I Want Is You del día 15, o sea, hace tres días, y, sí. Y ahí estabas tú, ¿no? Ahí estaba. ¿En la rosquilleta? En tercera fila, enfrente de Bono estábamos. Ah, fenomenal. Bueno, coméntanos un poco por encima cómo fue el viaje. Estuviste en los dos conciertos del fin de semana, ¿no? Sí, los dos conciertos. ¿Qué os parece? Perdona, Juanjo, si hablamos del primer show, vale. Por seguir un orden correlativo, ¿os parece? Cronológico, vale. Mira, el primer show fue el pasado miércoles, hace justo una semana. Nos despedíamos del programa y nos íbamos a dormir pues a las 4 de la mañana, más o menos, hora local, las 9 de la noche, hora de allí. Bono dijo, México es grande con gente muy generosa. Las cosas malas deberían quedar atrás para poder brillar con su propia luz. México es chingón. U2 subió al escenario del Azteca con Cielito Lindo y más de 100.000 personas que abarrotaban el estadio. O sea, se dice pronto 100.000 personas. Bueno, ¿qué te ha parecido el estadio? El estadio, impresionante. La verdad que daba... que se ponían los pelos de punta viendo la barbaridad de gente que había. Pues sí. Tú estuviste también... El jefe de... bueno, pintados, digamos, con vales entregados, nos dijeron que había unos 110.000 personas, pero que después vendieron bajo mano entradas, que habían alrededor de 130.000 personas. O sea, eso es lo que se comentaba allí, ¿no?, en el estadio. Sí, lo que nos dijo el staff de local, digamos. Ya. Vamos, que me aprovecharon el tirón y metieron... Sí, la última semana, por lo visto, del estadio Azteca vendió casi 15.000 entradas más de lo que tenían previsto. Vamos, como cuando el Bernabéu aquí en el 87 con U2, ¿no? Que... Pues, sí, más o menos así. Es que no veías un hueco libre. Era una barbaridad de gente y gente allí. ¿Os daba esa sensación de...? Yo sí, la verdad que ha sido el campo que más lleno he visto de todos los conciertos que he estado nunca. Porque el de Pasadena también tenía el récord, incluso superando, sí, ¿no? Pero es que este era un campo, era alto y mirabas hacia arriba y toda era gente y gente y gente. Era la verdad que impresionaba. Para mí ha sido el campo que más gente he visto. El setlist de la primera noche... No hay gran cosa que destacar, porque fue un setlist, digamos, estándar de la banda. Se consolida Even Better como inicio. Sigue Ez Europa, gran noticia para los shows y para los fans. Se cantó el Happy Birthday, porque el lunes había sido el cumpleaños de Diech, y Diech pues invitó... Bono es 8 de agosto. Sí, disculpa. Diech invitó a los fans a que cantaran el Happy Birthday, y Bono aprovechó que su cumpleaños había coincidido con el Día de la Madre, mandó una felicitación a todas las madres. Un detalle de Bono. Y se acordó mucho también de la suya, que, como sabéis, pues murió cuando era muy pequeñito. Iris era la madre, sí, de Bono. Sí. Y bueno, tal vez por destacar una canción, digamos, fuera de Stuck in a Moment. Y luego, pues como llovía un poquito, pues Rain sonó también. Snippet de Rain. Sabéis que cuando llueve los conciertos se alargan un poquito por los snippets. ¿Stay? Para Way So Close. No, estoy fue el sábado. Una noche, el sábado. Ahí estabas tú, ¿no? Eso fue pasado miércoles yo. Y el sábado, pues Juanjo ya estaba allí. Pues bueno. Claro, yo dije que el sábado era el concierto, que el miércoles era el primer ensayo. Porque México batió todos los récords de colas, porque la gente se puso 11 días antes del Gamer Show a hacer cola. Y yo sé que había gente ya para el segundo, gente para el tercero. Puedo decir que fue la cola más organizada también de la que he estado nunca. Daban pulseras, ¿verdad? Sí, sí, aparte, tipo Dublín, pero ya no podías, una vez entregabas la entrada ya no podías salir del recinto. Uh-huh. Pero una organización, vaya, que ya nos gustaría en muchos estadios de Europa haber visto la organización que ellos tenían allí. Porque entrabais andando, ¿no? Sí, sí, sí, se entraba totalmente andando. Pues nada, que aprendan. Y después, no era que, como aquí, que el número solo sirve para la entrada, sino el número ya te colocabas en el puesto que, en el lugar que cuando tú llegaras. Claro, es lo que debería ser, porque es lo más justo, claro. En las colas se enumera la gente, pero luego cuando abren puertas a correr y el primero que llega, claro, muchas veces es injusto, pero muy bien. Excepto dos españoles que se colaron. Pero no lo digas. No cuentes el truco, que nos lo pillan. Pero bueno, vosotros al final tuvisteis que hacer mucha cola. ¿Cómo lo vivisteis vosotros el tema de la cola? Porque vosotros ibais con poco tiempo. Como ha comentado Raúl, allí la gente ya hacía cola, no tenía entrada para los tres shows, sino que habían colas formadas ya, igual el viernes ya estaba formada la cola del domingo, para el concierto del domingo, y mucha gente sonando U2 lo escuchaba en la cola, con lo cual, aunque yo llegara pronto el domingo, ya era el número 1000 o 1200, ¿sabes? Pero luego no había problema para colocarse bien, ¿no? Por ahí. Bueno, sí, no. El Golden... Si ya tienes un poco de experiencia, ya sabes cómo claro. Poder. Golden cabe en 2.700 personas, visto en Argentina sí, sí. La numeración y todo. Uh-huh. Entonces, hay mucha gente que incluso ni sabe lo que es la zona de delante acotada para entrar. Entonces se quedan detrás y incluso bueno, sin hacer cola entras al círculo. En estos shows directamente no te dejaban colocar... Bueno, te llevaban en fila. Sí. Hasta dentro del Golden. Ah, claro. Tú una vez ya estabas dentro del Golden, quien quería valla exterior podía salir y colocarse. Ah, vaya. Pero la organización te llegaba a entrar hasta dentro del Golden. Muy bien. Evidentemente muy poca gente salía. Y bueno, y el sábado Out of Control. Uh-huh. ¿Qué tienes que decir? Para mí fue mi gran sorpresa y la que tenía muchas ganas y esperanzas en poderla escuchar. Y ¿qué tal suena? Muy bien. Para mí, a mí me encantó. O sea, Even Better y Out of Control, yo creo que es un inicio. Even Better para mí es un inicio brutal. Y luego continuar con esta, Get on Your Boat Magnificent, o sea, hace que la gente. Y Mysterious Ways, Elevation, o sea, Until. También destacar en Zuropa. Zuropa es una canción que, por lo que yo vi, la han hecho para escucharla. La garra se baja hasta abajo, ¿sí? Encerrando al grupo dentro de la garra. Uh-huh. Y prácticamente, menos en el inicio que está un poco iluminada, está apagada la garra. Puedes ver, los que estamos delante, podemos ver a Bono dando saltos, volviéndose loco cantando la canción. Es una cosa de que a mí me llamó mucho la atención. Y luego Desire, Stay Far Away So Close. Uh-huh. O sea, grandes canciones, ¿eh, amigo? Sí, la verdad que sí. La verdad que salí encantado el sábado del show. Cambiaron Hold Me por Ultraviolet. Cambio habitual. Y bueno, el domingo echaron el resto, ¿no? Sí, yo nunca esperaba que me superara el domingo, ¿no? Bueno, realmente no lo superó, sino fue otro concierto muy diferente. Fue como entrar en la gira de Love Town cuando empezó a sonar All I Want Is You y después Love Rescues Me. Fue para mí un momento muy especial. El domingo cambiaron Out of Control, lo cambiaron por New Year's Day. Por New Year's Day, sí. Luego de repente... También otro cambio habitual, pero bueno. Sí, bueno, es algo esperado. Que toquen All I Want Is You, pues es una gran sorpresa. Es una canción la que acabamos de escuchar que siempre gusta. La siguiente que sonó, ahora hablaremos de ella. Uh-huh. Y bueno, siguió Zuropa, que parece... Pues para parece que se consolide, y aparte a la gente le gusta bastante. Y un detalle que ha pasado bastante desapercibido, y es que Still Haven't Found desapareció el setlist. Y eso es algo raro. O sea, que no suene... De todas formas, All I Want Is You... le dio muchísimo juego al show. No sé si será porque ahora quieren alternar estas dos canciones. A mí sí que me gustaría que lo hicieran. Pero da un juego a todo el público y sobre todo en un estadio tan masificado de gente, todos cantando, se puso los pelos de punta ahí en ese momento. Y bueno, cuando empezó a sonar Love Rescue Me, ¿qué pasa? ¿Qué sentiste? Yo me volví loco. qué suerte tuviste. Escuchad eso, ¿eh? Sí, sí, la verdad que esa sí que no me la esperaba. Para mí fue una gran sorpresa. Fue una buena sorpresa como despedida, ¿no?, de los shows de México. Sí, para mí, sí, para mí. Yo salí, vamos a ver, salí encantado. Bueno. Después los amigos mexicanos, muy bien, toda la gente. Y toda la gente de México se portó muy bien con nosotros. Son buena gente. Muy buena gente, muy buena gente. Gente ya conocida en Europa y gente que conocimos en México, que realmente creo que nos escucharán a partir de mañana, porque realmente nos escucha más gente de la que pensamos. Eso comentabas, que hay mucha gente que te... Muchísima gente. Como llevas la camiseta de Valencia, te... Cuando ve nuestra camiseta de Deudos Valencia, nos dice que nos sigue. La verdad que es un orgullo, ¿eh? Me sentía orgulloso de pertenecer a este club, sí. Bueno. Me alegro mucho, Juanjo. Va subiendo categorías, ya lo sabes. Un poco serás fan de Primera División, no, lo que toca. Aquí todos somos iguales. Bueno. Muy bien, ya has quedado muy bien. Y antes de pasar a escuchar Love Fresh Me, confiesa, ¿cuántos tequilas te tomaste? Eso te va a preguntar yo. Yo solo te confieso. Al estadio, solo te confieso que están buenísimos. Saltabas el doble, ¿no? Dabas positivo en el antidoping. Juanjo, y antes de terminar, tu frase, tío, tienes que hacer tu frase. Bueno, la frase es la, todos la conocemos, que la vida del fan es muy dura. Esa, bueno. Esa es buena. Bueno, ¿te has tenido botella de tequila o no pudiste? Sí, bueno, algo probaremos este sábado. Vale. Muy bien, Juanjo, pues nada, un abrazo y hasta la próxima. Eso es. Pasamos a escuchar Love Fresh Me del tercer show de México. Vamos a ver cómo suena. Yeah. muchachitos. Uno, dos, tres, ¿qué pasa? Bueno, hoy comienza la Agenda U2 recordando a los damnificados del terremoto de Lorca, en Murcia. Desde aquí Vértigo Radio manda nuestros ánimos y apoyo a todos los que han perdido todo en tal catástrofe. Dicho esto... Bueno, hay que decir que... Sí, sí. Que fue durante la emisión del programa de la semana pasada cuando ocurrió. Yo vi un primer... Antes del programa vi un mensaje de YouTube diciendo que estaban bien. Sí. Pero bueno, tampoco sabía qué había pasado. Uh-huh. Eso fue el primer temblor. Luego vino el segundo. Y fue aquí que nos pidió aquí en la radio cuando llegué a casa y vi todo lo que había pasado. La verdad es que, en fin, un abrazo para toda la gente de Murcia. Y la gente de Chile y de Argentina que nos mandó muchos saludos. Sobre muchas, todo Chile que... Muchas gracias a la gente de Chile, de U2 Chile, que nos mandó, en cuanto se enteraron de la tragedia, nos mandó un mensaje para preguntar cómo estábamos. Sí, Argentina, toda Sudamérica. También a la gente, a Ezequiel de U2 News. Nada, la verdad es que en estos momentos es cuando te das cuenta cuando está la gente detrás y la gente de U2 también cómo se preocupa de nosotros. O sea que muchas gracias por esa preocupación y nada, mandar todos los ánimos a todos los de Murcia. Y a la gente de Lorca, por supuesto, en particular. Pues dicho esto, pues anunciaros que el concierto que YouTube tenía previsto mañana jueves, día 19, en Yecla, Murcia, queda suspendido a consecuencia de dicha catástrofe, de dicho el terremoto. Pero sí, al día siguiente tendremos la ocasión de disfrutar de ellos. En la sala Corner Music de San Pedro de Pinatar, en Murcia. También tendremos al grupo madrileño Sein en la sala James Joyce de Madrid para el próximo día 29 de mayo. Y comentando una noticia de Sein, una triste noticia, es que su cantante, Javier Conde, abandona en breve la formación tras 12 años de andadura con la banda. Tal como él mismo publica en su web, en www.sein.es, se despide, pero dando ánimos y continuidad a la formación. Yo desde aquí, Javi, todos te deseamos mucha suerte en tus nuevos proyectos profesionales y espero que algún día nos des noticias de ellos. Bueno. No, hay que decir que el viernes pasado tuve la suerte de estar en Madrid. Y fui a verlos al James Joyce y la verdad es que disfruté y se lo hice. ¿En la calle Alcalá? Alcalá 59, sí. 59. Esquina con la Cibeles. Exacto. Tuve la suerte, la verdad es que me encantó el estilo que tienen. Es distinto, o sea, y les hace ellos mismos, entonces... Bueno, la verdad es que tocan de todo, ¿no? No solamente U2. Bueno, sin entrar en detalles, Snowpack Roll... Tocaron de U2, pues Hold Me, Still Haven't Found, Only One Is You, Desire, Vértigo, pero bueno, tocan... Queen, todos los grupos, sí, interesantes sí. Además. Todo un poco, o sea, y está... ¿Pero di los grupos? Tengo el setlist. ¿Di los grupos? Dime quiénes son. Amigo, adivina de quién es cada canción. Pues venga, ACDC, ¿vale? Por ejemplo tenemos también a The Killers, San Ferdinand, a Radiohead, a The Cure... Sí, señor. A los, tiene buena cultura musical. Rolling Stones, a los Cranberries, a los Red Hot Chili Peppers. No solo de U2 vive el hombre. Y o sea, que mira si tocan. Por eso, que bueno, van a seguir para adelante y mandamos un abrazo muy grande a Javier. Uh-huh. Y que gracias por dedicarme una canción. Ya, pero... Bueno. Sain sigue. Que... Sain exacto. Sigue. Por sí, es que, bueno, se va cantante, pero el grupo va a continuar. Está en ello. Que está por ahí ello. Javi. Y nada, un abrazo para todos ellos y que mucho ánimo. Exacto. Y ya por último, la banda chilena Lemon, el próximo día 27, en la sala La Batuta, el nuevo tributo U2. Y la semana que viene, pues más Agenda U2. Más Agenda U2, aunque ahora después de la canción que vamos a escuchar, que es de lo último que ha grabado y ha subido a su MySpace el grupo The Hype de Sevilla, vamos a hablar con una persona muy especial del club, porque el día 18 de junio, va a haber una YouTube Session, una fiesta de U2 sin grupo tributo, solamente U2 a través de la música y de los vídeos de la pantalla gigante, como las fiestas que hacíamos al principio. Uh-huh. Vamos a hablar con él en unos minutos. Antes vamos a escuchar el tema We Follow de The Hype. Vamos a hacer un remember, ¿no? Sí, vamos a volver otra vez a los orígenes. Un remember. Vamos con The Hype y a We Follow. Tell you that I will follow. I was on the outside. Ahí teníamos a The Hype y ya tenemos al otro lado del lío telefónico a nuestro amigo Rafa Gallar de Picasen. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Javi, compañía. Hola, Rafa. Buenas. ¿Cómo estás? Bueno, bien. Aquí estoy, sin parar de preparar cosillas y trabajando en el local. Muy bien. Y bueno, el motivo de hablar contigo hoy es porque ya estás planeando una nueva fiesta en Picasen, la sala Bora Bora. Pues bueno, un poco volviendo a los orígenes, ¿no? De cuando empezó todo esto, ¿no? Porque todo empezó en Picasen cuando éramos muy poquita gente con discos y CDs de U2 escuchando solamente la música de ellos. Ajá, correcto. Y ahora tienes previsto algo para el día 18 de junio, ¿no? El sábado 18 de junio. Pues sí, tengo previsto montar otra fiestecilla dentro de los actos del décimo aniversario. Y esta vez darle una vuelta más de rosca a las fiestas. Tengo pensado montar algo que creo que no se ha hecho hasta ahora y que consistirá en una fiesta, obviamente tributo a U2, pero basada únicamente en vídeos de hacer posible actuaciones en directo. Va a ser una noche en la que vamos a disfrutar única y exclusivamente de los mejores videoclips, los más raros, los más llamativos, colaboraciones de U2... con otros artistas de la talla de Mike Jagger, de Bruce, en fin, una experiencia audiovisual de cerca de 4 horas donde la imagen va a estar muy presente, como lo estuvo en el FUTV. Genial, pues yo creo que va a ser una buena oportunidad de volver a picarse en toda la gente de U2 y bueno, pues como tú dices, vivir otra experiencia de U2, pues aunque no haya grupo de tributo, pues a través de la pantalla gigante, viendo proyecciones de actuaciones de U2, pues que no son oficiales, son todo piratas, que están pues algunos de ellos muy difíciles de conseguir, actuaciones rarísimas, y bueno, pues todo aquel que tenga la curiosidad de ver cómo es una U2 Session, que patentamos hace ya unos años aquí en Valencia, pues lo podremos ver en la sala Bora Bora en Picasen. Que recordemos un poco la ubicación para la gente que vaya desde fuera de Picasen, por dónde está situada la sala. Bora Bora está en la calle Estación número 5 en Picasen, justo frente a la estación de la línea 1 de Metro Valencia. Si no tiene pérdida. Y además hoy en día todos, la mayoría de coches con GPS te llevan. Y los móviles también, aparte de que muchos de nuestros amigos han estado ya no una vez, sino sí, varias en el local. Sí, esto es para la gente nueva, que hay algunos que ya hemos fichado ahí ya bastantes Rafa, veces. Si el Traban sabe llegar allí, si el Traban sabe llegar cualquiera. De todas formas, contamos con las redes sociales y aparecerá evento tanto en la página del Bora como en la página de U2 Valencia, y ahí incluiremos un pequeño mapita con el Google Maps. Hoy en día no nos falta de nada. Muy bien, Rafa, pues nada, ya seguimos hablando de aquí al 18 de junio y bueno, pues toda la gente que nos está escuchando que se marque en rojo ese fin de semana porque vuelven las fiestas de U2 con una U2 Session, con ese programa con vídeos por disfrutar de una noche en Picasen con Rafa y con toda la gente de U2. Os espero. Lo que sí que pido desde aquí es la colaboración de todos los fans y todos los oyentes que estén ahora mismo o quien después grabado escuche el programa, para que nos sugieran bien a través de la página, bien a través de la página de U2 como la del Bora, de la que os podéis agregar a Facebook. En Facebook, esos vídeos que os gustaría. Sé que vosotros habéis hecho una especie de setlist ideal. Exacto. muy bien, sí, pues lo recuperaremos para que la gente continúe votando y añada sobre todo pues vídeos, ¿no?, de que les gustaría que pusiéramos. Queremos cualquier sugerencia por parte de la gente, preferiblemente directos. El Bora llevamos desde principio de año apostando por la música en directo y todo lo que suena en el local, sea español, sea inglés, es música en directo. Exacto, porque recordemos también que, bueno, lo estás diciendo tú ahora, que el Bora ahora ha tomado una nueva línea, ¿no?, con el tema musical, con actuaciones en directo, y bueno, si quieres adelantarnos alguna actuación de los próximos días, de aquí al 18 de junio. Pues de aquí al 18 de junio, bueno, sí, aprovecho para recordaros que todos los viernes tenemos actuación en acústico en Bora, con entrada gratuita. El grupo Justin Club, que son componentes de los Pink Hot Chili Peppers, un muy buen grupo de tributo a los Red Hot, y ellos están viniendo todos los viernes a actuar en acústico. Pero tenemos como extra y fin de temporada el viernes 17, justo antes de la fiesta, Eternos Rivales, un grupo que hacen tributo y versiones pop rock de artistas conocidos y muy, muy buenos. Yo los he visto en directo y muy buenos. Y tocan alguna de U2. Muy bien, pues nada, que queda hacer doblete el viernes 17 y el 18 de junio en el Bora Bora de Picassen. Exacto, de todas formas os animo a pasar por la página del Bora, donde ahí tenéis todo tipo de información acerca de todos los eventos que estamos organizando, porque pensamos que hay que apostar por la música en futuro, o sea, en directo, por los grupos, que hay muchos en la comunidad que están haciendo y se están dejando los cuernos por tocar, y es una muy buena temática. Muy bien, Rafa, pues nada, nos vemos pronto y seguimos hablando para preparar esa fiesta. Por supuesto que sí, espero los comentarios de todos vosotros. Vale. Y nos vemos el 18. Muy bien. Muy bien. Venga, hablamos, un abrazo. Chao, un abrazo. Hasta luego. Chao, chao. Bueno, ahí tenemos a Rafa Gallar, que bueno, pues es uno de los alma mater, ¿no?, de U2 Valencia, de Vértigo Radio, y va a ser entrañable, muy bonito el poder volver a Picassen a disfrutar de una fiesta como las que se hacían ahí al principio en el año 2000. Recordemos que el año pasado hicimos el 10º aniversario de U2 Valencia. Él ahora en Bora Bora está haciendo también su 10º aniversario del pub. Y bueno, yo invito a todos vosotros a que ese día 18 de junio pues os acerquéis a Picassen. Porque yo creo que va a valer la pena. Va a ser una noche sin grupo de tributo. Ya parece que nos hemos acostumbrado a ir a fiestas de U2 con grupo de tributo, pero yo creo que ver una fiesta solamente con música, viendo videoclips, también puede ser muy interesante. Uh-huh. Y encima pues con la compañía de toda la gente de U2, todos los fans que van a ir, pues va a valer la pena. Y bueno, vamos a ir despidiendo ya del programa. Son las 8:52. Y nada, vamos, para despedirnos hoy, vamos a recuperar un grupo que se llama Stormy Mondays, que hace un par de semanas pudimos hablar con ellos porque habían hecho o encontramos a través de internet una versión que hicieron de Love Rescue Me. Hablamos con su cantante, con Jorge Otero. Y bueno, la verdad es que desde entonces ahora apostaron por hacer o participar en un concurso de la NASA. Han volado alto, ¿eh? Sí, sí, han volado alto y tienen bastante relación con los dos en el fondo. ¿Mm? Aparte de que hicieran la versión de Love Rescue Me, la NASA organizaba un concurso a nivel mundial para que grupos noveles pues grabaran una canción que luego fuera seleccionada y que los visitantes de la página web pudieran votar para ponerla en la misión espacial de la NASA. Las dos más votadas, porque normalmente en el espacio la familia, los astronautas eligen su canción, pero luego la NASA, las dos más votadas de un concurso, despertarán, porque todas las mañanas los astronautas se despiertan con canciones. La verdad es que aparte de Stormy Mondays, que ha sido la que ha ganado, la más votada con 780.000 votos, casi el 50% de las votaciones, también ha sonado curiosamente U2. Sí. Fue ayer cuando se lanzó el Endeavour, creo que se llama el Endeavour, sí, el transbordador. Uh-huh. Y aparte de sonar la canción de Stormy Mondays, que se llama Sunrise Number One, también sonó Beautiful Day de U2, porque bueno, pues no deja de ser una gran canción, y creo que una de las mujeres de uno de los tripulantes pues la puso para despertarlos en la nave. Y ver escuchar Beautiful Day, despertar y ver el espacio de fondo, debe ser. Pues imaginarlo. Uf. Y bueno, y luego la satisfacción de Jorge Otero y su grupo, de los Stormy Mondays, de haber superado a una decena, bueno, no una decena, sino todos los que se participaron de grupos norteamericanos. Sí. Bueno, los americanos, sí, para todo esto como son, y ha ganado un grupo español, un grupo asturiano, que bueno, pues con una canción Stormy Mondays, que también va un poco en consonancia, obviamente, la canción con el tema del espacio, ¿no? La relación con el espacio, la NASA, un poco también en paralelo a lo que va utilizando U2 en la gara con la canción de David Bowie. Entonces, pues bueno, quién sabe, ¿no? Si en un futuro acaba Stormy Mondays siendo el grupo... Si han tocado con Slash de Guns N' Roses, han tocado... Jorge Otero ha tocado con el Boss, con Bruce Springsteen, en el 2006. Quién sabe si en un futuro, no sé, teloneros... Neudos. En la próxima gira. La verdad es que la garra ya le queda muy poquito, pero hubiera estado también chulo haber escuchado a Stormy Mondays de inicio, ¿no? Antes de que saliera el grupo para despegar con su nave, con la garra. Y bueno, hay que decir que la canción, que ahora vamos a escuchar, la podéis descargar a través de iTunes, y que vale solamente 0,99 euros, y que todos los beneficios recaudados por esta canción durante el mes de abril y mayo van a ir destinados a 5 ONGs, como son Amnistía Internacional, Cruz Roja Internacional, Greenpeace, Intermon Oxfam y Médicos Sin Fronteras. Así que, pues bueno, dar desde aquí la enhorabuena a Stormy Mondays, que es un grupo que está luchando por luchar contra... bueno, no luchar, sino que se dio de baja de la SGAE, está en contra. Su música es gratuita. Os la podéis descargar, os la podéis descargar de su página web, y lo único, mientras no hagáis nada raro con ella, pues... tema comercial, pues la podéis disfrutar. Yo lo que recomiendo ahora mismo es que os metáis en iTunes y os la descarguéis. La canción se llama Sunrise Number One, y bueno, pues un poquito os dejamos aquí ya de fondo para terminar el programa de hoy, y nos despedimos hasta la semana que viene. Hasta luego, chicos. Nos vemos. Y nada, hasta luego. Chao. Adiós. Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres, Sigue la actualidad de U2 en Radio Maíces. Todos los miércoles de 8 a 9 de la tarde tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. Conoce su historia, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. We are gonna rock. Más información en www.u2valencia.com. Hello, hello. To everyone listening on Radio Vertigo.